Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 5 minutos para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro, en Nacional Rock, y estamos en comunicación con Gustavo Sala, quien hoy no se encuentra en nuestros estudios, sino que ha ido a hacer trabajo de campo, investigar, a revolver la basura de los poderosos de forma metafórica, desde ya, para encontrar información oculta que difundir en la sección que trae los lunes. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Nicolás. Es verdad lo que vos decís. No lo podrías haber dicho mejor. Esto es la verdad en bolas, desnuda, en chota, en culo, en desabillé, mostrando la piel, los huesos y las tripas. Buenas noches a todos ahí en la mesa o arriba de ella. No somos tan todos porque estamos Nico y yo, Gustavo, quiero decirte, para que te sientas un poquitito mal nomás. Bueno, no importa, pero son todos, porque, digamos, habiendo más de uno, son todos, son todos. Somos mucho más que dos, decían Sandra y Celeste, y se tocaban los pechos y demás, porque una época donde uno no podía manifestar el ánimo a diestra y siniestra, en vez de, por ejemplo, hoy que uno puede manifestarse el tacto vaginal entre señoras con absoluta libertad. Buenas noches, arrancando la información con una novedad y una premisa y un festejo, sobre todo para vos, Florencia, que es la vuelta de Cecilia Caramelito Carrizo a la televisión argentina de aire. ¡Qué alegría, alegría! Esto creo que es una gran noticia, una Caramelito lobotomizada prácticamente de la edad de piedra, con una especie de dicción de una palabra cada media hora. Si pueden ver el spot que está pasando a Canal 9, lo recomiendo, es muy divertido y casi una especie de estudio antropológico de la involución del ser humano, y con un horario prime time, 6 de la mañana de lunes a viernes. Felicitaciones para Caramelito. Qué fuerte. Un beso para Caramelito, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, si lo sí. Tenemos que decir también que Bono. Sí, Bono, el cantante de U2. El líder de U2, Bono Vox, Paul Hewson, un irlandés que un poco revolucionó el mundo de la música pop, renunció. No. Sí, renunció Bono, abdicó. ¿A qué abdicó? ¿A la banda o a otra cosa? ¿A ser Bono? No es más Bono. ¿Y ahora quién es? El mismo, pero no es más Bono. O sea, no es más el personaje. Es una persona civil y corriente que irá a comprar el pan, seguirá con sus actividades, pero de forma civil, porque recibió acusaciones después de los escándalos que se armó, sobre todo en la industria de la música, por los últimos 15 años de discos chotos de la banda irlandesa. Así que, bueno, Bono tuvo que abdicar o tuvo que renunciar al líder, al cargo, ¿no? Porque ya lo de Bono, prácticamente el bonazgo, el bonadeo, la bonanza, es un cargo más que un personaje o un líder de una banda. Es importantísimo esto. Sería como Prince, digamos. Bueno, el artista antes conocido como Bono. Precursor, sí, como Lucho Avilés era el pionero. Prince fue un poco el precursor de bajarse de un personaje, de dejar atrás un éxito y de afrontar una nueva etapa en la vida, en este caso una vida artística que queda atrás en la vida de U2. Y siguiendo con la información y con las novedades de la vanguardia absoluta, hay que decir que se descubrió, chicos, atención, porque se descubrió que la mitad de la palabra chimpancé, sí, en la mitad de la palabra chimpancé está formada por pan. Claro. Pero ya se sabía, no se descubrió nada. Seamos precisos, no es la mitad, es un tercio de la palabra. Pero está entre chim y se. Eso sí. Chimpancé. Sí. O sea que mandaron muchas palabras chimpancés a los chicos desnutridos de África para que le saquen el pan de la palabra y se lo coman. Es raro eso, es una información. Es una medida como andarle computadora. Sí, difícil. Porque mezclaron el hambre y la actividad social con la liturgia y la literatura. O sea, uno se da cuenta que también, porque a veces el hambre uno lo ubica necesariamente con la comida, pero también el hambre, hay hambre de hambre espiritual, hambre de cultura, hambre, y a veces te comes una palabra, un pan escrito, y no es lo mismo que comerse una bagueta así en una panadería de la zona de Palermo, pero un pan o un chim. Un poco te puede alimentar. O un pan o un chim. El chim no te llena un carajo. Pero si le pones chimichurri al pan. Exacto, muy bien la información, puede ser un chim y churri, el dúo cómico que está haciendo éxito en Las Vegas. Y tengo que decir, hablamos recién hace un ratito de música, Nicolás, sí. Esto te va a interesar a vos y a muchos oyentes de la radio, que sé que son muy ricoteros. Hay un índice de ricoterismo que es casi lo mismo que analfabetismo, muy importante entre los oyentes del programa. Ajá. ¿Por qué y se confirmó esta mañana que vuelven los redondos? No, Patricio, no juega con eso porque a Colombati le está dando un paro acá, sí. Bueno, que no le dé porque así va a poder ver este regreso anunciado y casi prácticamente que nadie se lo esperaba. Es algo que no cabía ni en la mente del más drogado. Pero ¿qué pasa? Vuelven los redondos, pero con otro nombre, mejor dicho, con otra formación. Miguel del Cel, Chino Volpato y Daddy Brieva. Pero eso no son los redondos, eso es Midachi. Y en vez de tocar canciones, contarán chistes que terminen con Ulo, Oronga y Oncha. Pero eso no son los redondos, son los Midachi. Así que, bueno, ustedes, chicos, por favor, no desestimen esa noticia que es revolucionaria. Así que bien, bien contentos desde aquí por el regreso de los redondos de Ricota a los escenarios. Y tenemos que decir también en materia ya de índole más social, el Mar Negro. Sí. Lo conocen, un mar clásico que mar es afroamericano, se le dice. Cuestiones de mar, cuestiones marítimas. El Mar Negro presentó esta mañana una denuncia ante el INADI por discriminación, ya que el buque pesquero Sofovich IV no quiso atravesarlo, no quiso navegarlo por negro, justamente porque dijo: este me va a afanar, este mar me va a sacar la billetera, este mar me va a punguear, y se resistió. Tremenda información, Sala. Muy así fuerte. Que es el primer caso de un mar que, mejor dicho, no su mar, sino su abogado, ¿no? Un mar no puede presentarse porque es un quilombo, porque sería, se inundaría toda se mojaría a tribunales. El Senado. Sí. Pero presentó el abogado Stinfale, que representa al Mar Negro, presentó esta denuncia y el INADI, la doctora María José Lubertino, ya está tomando cartas en el asunto. Mire usted. Y hablando de cartas en el asunto, Florencia, esto te va a interesar a vos sobre todo, se descubrió uno de los fraudes más importantes de la historia del siglo XIV. ¿Cuál es? El arroz gallo oro. Sí. No es ni gallo ni de oro. ¿Cómo? Es arroz. No es ni de gallo ni de oro. Pero es arroz. Pero no es ni gallo ni de oro. Bueno, está bien, no, pero es arroz. Hay una engaña pichanga. Hay una especie de abuso de autoridad y publicidad engañosa ya desde hace muchos años. ¿Y hay una denuncia en el INADI por eso? No, hay una denuncia en la casa de Zaffaroni. Hoy en la mañana fueron tres miembros de Hijos que presentaron esta denuncia y le están tocando el timbre. En este momento en la casa de Zaffaroni, ahí en Chapeyú 334, quinto J, barrio de Almagro. No, de la dirección, no. Entre Pringles y Yatay, no. Lo están despertando y están, digamos, pues es una medida que a veces las cosas no pueden esperar. Y esto es una acusación muy grave que la gente de Gallo de Oro va a tener que pagar con... Están pidiéndole 10 millones de dólares y una provincia argentina. Caramba, yo con que me den un par de paquetes de arroz estoy hecho, necesito. Tenemos que hablar ahora, chicos, un poco de tecnología. Tecnología, a ver. Vieron que Google siempre está sacando Google Earth, Google Eyes, Google Pencil, que son aplicaciones para diferentes áreas de la población. Así es. Y Google sacó esta mañana en conferencia de prensa ante Adicatif Google Concha. ¡No! Que te indica en qué estados se encuentra la vagina de la persona que vos quieras. No. ¿Cómo en qué estados? ¿Que si está en Arizona? Está en Arkansas. Si está seca, si está muerta por ahí. Por ejemplo, vos pones María Marta Serra Lima. Enter. Concha muerta. No, de plena actividad. Y no, esa era información que no quería tener. Y te la muestra en tiempo real. Te la muestra, por ejemplo, si está siendo penetrada, se ve que se abre y se cierra. Se abre y se cierra como lo que segrega. Da detalles como viene, si fue a hacerse el cavado. No queremos saberlo. Por ejemplo, ¿vos ponés María Florencia Alcaraz? No, señor, eso no lo quiero saber, por favor. Siguiente noticia. Nunca tuvo tanta actividad. Siguiente noticia. Bien, tenemos que, justamente, todo tiene que ver, porque esto se va relacionando como la vida misma. Violeta, esta popular cantante. Estamos hablando de conchas, de ahí pasamos a Violeta. Sí, porque justamente es una noticia relacionada, porque Violeta, esta cantante que está llenando todo tipo de espectáculos al aire libre. Es una niña, ojo con Violeta. Preso, Bueno, una especie de fenómeno incomparable, prácticamente superando a los redondos de Ricota. Violeta, como les decía, menstruó por primera vez. Es una niña, Sala, nos van a meter una niña. No, era una niña hasta ayer, porque ahora está menstruando. Está menstruando, esto lo tiene un contrato con la revista Calas para la cobertura mediática. Esto lo sabés porque tenés el iconcha de Google. Por supuesto. Soy unos pocos que pagó la cuota y ya lo recibo en mi domicilio. Bueno, el tema es que no pares de salirle sangre de la vagina. De limen, mejor dicho, porque ustedes saben que el que expele la sangre es el limen. Desde ayer a la tarde, a las 14:45, se produjo la salida. salida, la rotura del IME, que era la especie de dique de carne que separa la concha del mundo real. Y ya se hizo presente Mauricio Macri, el jefe de gobierno, que está él mismo conteniendo la hemorragia con la boca. No. Así que, es bueno, incomprobable eso. Por primera vez se está demostrando gallas. ¿Tiene fuentes? Es incomprobable eso. No, esto, no, mirá, hacer un incomprobable juicio. Es la luz mala. Incomprobable es Elisa Carrillo. Incomprobable es otras cosas. Esto es un dato de buena fe. Y hablando de Mauricio Macri, tenemos que decir que, bueno, justamente el jefe de gobierno, con su estructura, con el partido que está un poco gobernando la ciudad de Buenos Aires, está por lanzar este evento del Recoleta, Ciudad Emergente. Sí. Con la participación, el regreso, una de las cosas más esperadas es la presentación, después de muchos años, de Los Brujos. Así es. Que ya se está comentando que contarían con invitados sorpresas como López Rega, el Brujo. Claro, el Brujo que faltaba. Sí, ahí termina de una boludez, pero que me parece que ilustra esta cuestión. Y nos vamos a despedir con un chiste. Sí. Les pido que presten mucha atención. Muchísima. Porque es un chiste muy jugado desde lo político y lo social. Qué miedo que tengo. Acá estoy jugando una carrera y estoy jugando, digamos, un poco de la personalidad jurídica de quien te habla. Qué miedo que tengo. Domingo Cavallo. Sí. El exministro de Economía. Así Domingo es. Cavallo. Sí. Va a pasar a llamarse Fin de Semana Cavallo. ¿Se duplicó? Porque es tan hijo de puta que con un solo día no alcanza. Gustavo Sala, muchísimas gracias. Buenas noches. Seguimos informando, chicos. Hasta luego. Me voy a ver el Google Concha, a ver cómo está el estado de Graciela Alfaro. Buenas noches, gracias.